puedo explicar lo que siento por vos tan solo con mirarte. No, no me puedes dejar, si nunca tú podrás, si quiero olvidarme. Tú no ves el dolor que me hace sentir, no entendés, prefiero no existir y morir. ¿Para qué te empeñaste en partirse al final? Que si nos separamos no sabemos vivir. Por las calles llorando andaré y andaré, como un ciego entregado a que no vuelva a ver. Para qué vamos a echarlo a perder? Si es tan nuestro el amor, quisiera comprender. Espera, no debes meditar. Espera, tienes que analizar. Espera, ven, siéntate a mi lado, lo vamos a charlar. Espera, no debes meditar. Espera, tienes que analizar. Espera, ven, siéntate a mi lado, lo vamos a charlar. Siento por vos tan solo con mirarte. No, no me puedes dejar, si tú nunca podrás, si quiero olvidarme. Tú no ves el dolor que me hace sentir, no entiendes, prefiero no existir y morir. ¿Para qué te empeñaste en partirse al final? Sin que nos separamos no sabemos vivir. Por las calles llorando andaré y andaré, como un ciego entregado a que no vuelva a ver. Para qué vamos a echarlo a perder? Si está nuestro el amor, quisiera comprender. Espera, no debes meditar. Espera, tienes que analizar. Espera, ven, siéntate a mi lado, lo vamos a charlar. Espera, tienes que analizar. Espera, no debes meditar. Espera, ven, siéntate a mi lado, lo vamos a charlar.